19 de enero de 2013. La entrada al cielo es ahora, la salvación también, no mañana. No hay mañana, no lo hay. Pequeños niños tercos que creen que tienen tiempo comprado. Habla nuestra Santísima Madre. Madre, escucha, pequeña. Vas haciendo bien el trabajo. Las personas que ahora mismo ya deberían estarte ayudando, no lo están haciendo y están dilatando aún más este caminito al cielo. Solo Ángel te está ayudando, no porque no estén ahora capacitados para entender el plan del cielo, quiere decir que el cielo muda de plan. El diablo los está atacando con dureza porque no creen en la seriedad de los llamados. Vas a tener que seguir sola, si es que los hermanitos que por otros lados hemos preparado no quieren estar listos y comenzar ya. En este camino el que no esté dispuesto a trabajar es dado de baja como en sus empresas y se buscan otros que ocupen sus lugares. Es muy triste, pero, el plan del cielo es de salvación de almas, y ya no podemos esperar a nadie que no esté dispuesto a trabajar ahora. Aquellos que ya deberían estar apurados en tu ayuda, que es la ayuda, los ayudantes del cielo tienen como prioridad al mundo y sus egoísmos y no al cielo, el cielo ya no espera, que lo sepan. Si han de trabajar para el reino, que hagan la consagración a los corazones de Jesús y de María que le he dado a mi hijo Agustín, eso mostrará y demostrará su apego al cielo, y es ahora antes de que los acontecimientos se agraven. Los que tengan en su plan servir al cielo en el 2014 o en el 15, que sepan que ya no contará el cielo con ellos. Díselos, pequeña, nuestra Madre Santísima nos lo dice con angustia grandísima. Que comiencen por esto y que lean las tareas que el cielo les va dejando semana a semana en este sitio, en este recipiente santo que preparamos para albergar los hermosos diálogos didácticos para la humanidad. Los que quieran pensar que es un juego, que pueden leerlos cuando no tengan nada mejor que hacer, que sepan que si no los colocan como prioridad, el cielo prescindirá de ellos, y ellos mismos no podrán cumplir su santa misión, y que sepan que no hay cosa más dolosa y dolorosa para el almita que llegar al juicio ante mi amadísimo hijo, y tener que refutar, cuando se les pregunte sobre el fiel y puntual cumplimiento de su santa misión. Siguen creyendo que a Dios Padre le pueden dar migajas, cuando Abba les ha dado todo, y aún más, y se los sigue dando, pero el mundo llega al término anunciado en el Apocalipsis, y los que no estén consagrados quedarán fuera. Sabemos, pequeña, que tus asuntos personales los relegas al último lugar, donde corresponden, después del amor a la Sacrosanta Trinidad, y el consiguiente amor al prójimo. Esto no es un juego. Comprométanse ya o desistan, que las migajas no son lo que el cielo solicita de ustedes, y Dios no es de colocarlo en el último lugar. La entrada al cielo es ahora, la salvación también, no mañana. No hay mañana, no la hay, pequeños niños tercos, que creen que tienen tiempo comprado. María, maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, tomo 1. Consagración a mi Inmaculado Corazón. Revelaciones dadas a un alma a quien Jesús le llama Agustín del Divino Corazón, mensajero de los Sagrados Corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María. Nuestra Madre Santísima me pide que ponga la fecha de hoy. Sábado 19 de enero, a la 1:30 de la madrugada. Año del Señor 2013. Y María del Getsemaní.